nuevamente en su casa. Invitamos a María Andrea en representación de la Defensoría Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes. Vengo con mis compañeros en representación de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un programa de intervención en la conflictividad social. A partir del mes de diciembre del año pasado se creó, advirtiendo justamente el cambio de paradigma en relación a la protesta. Además, bueno, se ve agravado en la Ciudad de Buenos Aires por el dictado de la Fiscalía, un protocolo especial de la Fiscalía que reglamenta y es más gravoso aún que el de Bullrich, con lo cual cambia también el paradigma en la ciudad y la intervención, digamos, de la Fiscalía ahí. Por eso nos pareció interesante participar de este encuentro y además para dar a conocer la función de la Defensoría justamente en los medios no hegemónicos como son los que integran Farco, que normalmente son los que llegan a quienes son afectados justamente por la criminalización de la protesta. Así que bueno, era eso lo que queríamos decir.